se queda Fonseca, queda triste y llorosa, queda la universidad. No puedo querer más que a una, y esa una mi vida.